Estamos en comunicación con Valeria Chaveta, presidenta de la Asociación Ecuménica de Cuyo y referente del programa Migrantes de la Federación de, ahí me va a explicar bien, de la FEC. Así que la saludamos. Hola Valeria, ¿cómo te va? Hola, buen día Daniel, para vos, para todo el equipo y la audiencia. Acá está la Abby también en los controles. Bueno, cariños para Abby, entonces. Bueno, Valeria, ¿qué le pasa a este gobierno y la migración que toda la vida ha sido receptiva en este país y ahora resulta que no? Bueno, tal como vos decís, nosotros vivimos en un país cuya historia no puede explicarse sin la historia de las migraciones, ¿no? Digo, somos un país que ha tenido distintos flujos migratorios a lo largo de la historia y un flujo que ha sido constante de migración, que se ha sostenido y mantenido en el tiempo, de migración especialmente de países limítrofes y de la región del Mercosur, ¿no? Y con lo que nos encontramos en este momento, un poco en relación a lo que estabas dialogando anteriormente, es la necesidad de un gobierno de encontrar ¿no? Algún chivo expiatorio, algún culpable de las situaciones de ajuste que se van generando y achicamiento del Estado y poner, en este caso, un enemigo como los hermanos y la población extranjera que reside en nuestro país, en ellos la causal de parte del deterioro del Estado. Entonces ha habido todo un proceso sistemático, en realidad bastante bien ingeniado, para instalar la idea de que, por ejemplo, cuando una persona de cualquier territorio de Guaymallén no encuentra un turno para acceso a la salud, tiene dificultades para que su hijo consiga, por ejemplo, un turno para un pediatra, culpar a que es la población migrante la que hace, por ejemplo, abusos supuestos de los servicios de salud y que por eso ese turno es tan difícil de conseguir. Esto ha pasado con el tema de salud, con el tema de programas sociales, también culpando a que las cárceles están llenas de población extranjera, cuestión que nada tiene que ver con los datos de la realidad. Digamos, ningún estudio, ningún dato empírico de lo que está sucediendo hoy en el país da cuenta de que sea la migración la causal de las políticas de ajuste y achicamiento del Estado. Y en ese contexto, que lamentablemente tiene algún consenso social, se instala un cambio en la política migratoria, que es un nuevo decreto de necesidad de urgencia, que cambia una ley que fue, imagínate que en el año 2003, aprobada por mayoría absoluta, es decir, tuvo todos los votos afirmativos, que fue la ley de migraciones 25.871, que fue una ley modelo, no solo para nuestro país, sino para la región y para el mundo, porque básicamente considera que migrar es un derecho humano, que es un derecho inalienable que tenemos todas las personas. ¿Ah? Y con esa ley que tuvo ese consenso, sin ningún tipo de argumento que justifique ninguna urgencia, se cambian aspectos muy sustantivos de esa ley. Mira, Valeria, vos sabés que esto me huele mal. A nosotros cuando preparamos esta nota, yo fui a lo que se llamó la ley de residencia en su momento, que fue una ley de 1902, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Sí. Y lo único que se busca es perseguir. Es perseguir. Sí. Sí, vos sabés que en relación a las leyes anteriores, algunas cuestiones que presentan cierta preocupación en relación a nuestro decreto nuevo que hay, es que algunos aspectos también se parecen a lo que fue conocida como la ley Videla, que también fue un DNU, un contexto de dictadura, del año 82, donde básicamente lo que trajo esta normativa fue, por un lado, facilitar todo lo que tiene que ver con la expulsión, especialmente puesta en ese momento, la atención, estamos hablando de contexto de dictadura cívico-militar, en la persecución de aquellos hermanos de países limítrofes que tenían algún tipo de participación política, sindical, social, ¿no? Y por otro lado, esa ley que estuvo vigente durante la dictadura y lamentablemente gran parte de nuestra democracia, establecía una limitación a lo que tenía que ver con el acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la asistencia social, que es algo que trae nuevamente este decreto, ¿no? Así que es realmente preocupante, tal como vos decís, esa ley de residencia que surge, digamos, así como en su momento lo que fue la ley Avellaneda, ¿no? Que decía, vengan todos los migrantes de todo el mundo a poblar la Argentina, la ley de residencia lo que viene a hacer es a poner algún límite a cierta migración que no les empezó a gustar a las élites gobernantes, ¿no? Claro. Después Vinieron de los esa ley anarquistas y migratoria, ahí ya no sabíamos qué hacer. exactamente. Vinieron anarquistas, socialistas, personas que estaban organizadas sindicalmente. Entonces, frente a eso aparece esta normativa que lo que hace es facilitar la expulsión. Bueno, algo más o menos similar es lo que está pasando ahora, porque una de las cuestiones en la que se mete este nuevo DNU es facilitar los procesos de expulsión y limitar todo lo que tiene que ver con el debido proceso, ¿no? Así que tiene coincidencias en esos temas y en temas de acceso a derechos, ¿no? Durante la ley Videla, por ejemplo, que como te cuento, fue una ley de la dictadura que estuvo vigente hasta el 2004. Abro un paréntesis, en el 83 recuperamos la democracia. Claro. Esa ley establecía que, por ejemplo, una docente, un médico en un centro de salud, si veía que una persona estaba en una situación de irregularidad migratoria, tenía que denunciarla ante migraciones. Cuestión que, por supuesto, en democracia no funcionó, pero era la ley que regía. Hoy por hoy no es exactamente eso lo que se dice, pero sí, por ejemplo, se limita el acceso gratuito a la salud pública solamente a las personas que cuentan con residencia permanente. Es decir, se mete este decreto de necesidad y urgencia en aspectos tan centrales de derechos humanos, tan esenciales, reconocidos por todos los tratados internacionales, como por ejemplo el derecho a la salud. Mira, lo que nosotros decimos es que por ahí el mensaje, lo que pasa es que cada medida viene con esta marea de información equivocada que es reproducida inmediatamente por medios afines y este argumento de que las universidades no dan abasto porque está lleno de estudiantes extranjeros se cayó a pedazos en los porcentajes que tienen las universidades. Y entonces yo te pregunto a vos, Valeria, Totalmente. ¿es realmente influyente la cantidad de migrantes que hay en la Argentina para llenar las cárceles, para dejar sin trabajo a los argentinos, para que las universidades no funcionen, para que se funda el sistema de salud? Por supuesto que no, y no solo eso, sino que, por ejemplo, según muestra el último censo, la migración viene decreciendo hacia nuestro país. No estamos cada vez más teniendo un incremento de flujos migratorios, sino lo contrario. En general, la migración ronda en nuestra provincia, que es cercana a la media que tiene en el país, en el 4%, ha rondado entre el 3,7% en Mendoza, el 4%, el 4,2, y estamos teniendo esto que explico en el último censo, una menor cantidad de personas extranjeras viviendo en Argentina, ¿no? Lo que hay es justamente un querer mostrar que ahí están las dificultades. Mira, hace un tiempo compartimos un encuentro en la Facultad de Filosofía y Letras, donde justamente se brindaba información sobre los estudiantes universitarios, que es lo que decías recién. Y, por ejemplo, la cantidad de estudiantes extranjeros que la universidad tiene, y esto lo obtuvo a partir de los números de DNI, porque las personas extranjeras tienen un número que empieza con el 90 y pico, ¿no? Para que tengas una referencia, estos son datos brindados por la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo, de un total de 33.909 estudiantes, 33.787 son argentinos y de otros países solo 122. Es decir, actualmente en la Universidad Nacional de Cuyo, en lo que tiene que ver con las facultades, hay solo 122 estudiantes que han nacido en un país en otro país, ¿no? Y además de esos estudiantes que han nacido en otro país, es probable que muchos de ellos hayan transitado su educación primaria y su educación secundaria también en Argentina, es decir, que residen hace tiempo. De hecho, la mayor concentración de población migrante en los estudios universitarios son en estudios de posgrado, donde tanto argentinos como extranjeros pagamos aranceles. Digo, una persona que viene de Colombia a hacer una maestría paga por cursar una maestría, como he pagado yo por hacer mi maestría, ¿sí? Eso coincide para población argentina y para población extranjera. Y ahí es donde se concentra en nuestro país la mayor cantidad de estudiantes que vienen de afuera del país, que han nacido en otro país. Es decir, que de ninguna manera la existencia de 122 estudiantes complica el ajuste del presupuesto tremendo que estamos viviendo en nuestras Claro, universidades claro, claro, públicas claro. y particularmente en la Universidad Nacional de Cuyo, por lo que esperamos que muy prontamente nuestra rectora se expida diciendo que en la Universidad Nacional de Cuyo no hay ningún argumento que pueda sostener que es necesario el arancelamiento para el ingreso a nuestras facultades para la población extranjera. No, sin lugar a duda, Valeria. Lo que pasa es que, mirá, siempre necesitan una excusa para justificar la baja del presupuesto y el desfinanciamiento de todo. Yo recuerdo Así es. tiempo atrás, decían que el PAMI andaba mal porque los familiares de los abuelitos se llevaban los remedios. Ahora, esto anda Sí. mal. El sistema de salud anda mal porque los chilenos hacen el tour para tener un bebé acá. Esto anda mal por los extranjeros que estudian en la Universidad Nacional de Cuyo. Me parece que el fondo de todo esto es que no están destinando plata a salud, a educación, a todo lo que hace falta. Tal cual es así. Y lamentablemente es muy importante que estas cosas se puedan dialogar en los distintos barrios, con las distintas personas que vamos conociendo respecto a que justamente esta población, como otra, ¿no? No es la única que es objeto de ataques, de discursos xenófobos y discriminatorios, pero que nada tiene que ver, ¿no? El que yo no pueda acceder a un turno de salud con que al lado mi vecina sea boliviana. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero esto lo han logrado instalar Sí. muy bien, la verdad. Entonces, lo que tenemos que desde los medios como ustedes y de las personas que trabajamos en espacios de organizaciones sociales, en ámbitos de docencia universitaria también, ir desmantelando estos mitos, estos prejuicios, estas creencias que favorecen justamente prácticas institucionales, xenófobas, como también el mismo situaciones de racismo que se vive muchas veces hasta en las propias comunidades. Cuando la verdad que la situación que vive en cualquier barriada de no sé, de cualquier barriada de Guaymallén, una persona de que nació en Argentina y que nació en Bolivia y que comparten las mismas dificultades para acceder a la salud, para acceder al empleo, para llegar a fin de mes, son las mismas, es más lo que tienen en común que los que puede diferenciarlo, ¿no? Porque Seguro, todas seguro. residimos en este lugar y apostamos a tener una mejor calidad de vida en este lugar donde vivimos. Seguro, aparte no se explica el estar bien uno si los demás con los cuales uno comparte la vida no están bien. No creo que se pueda hacer Absolutamente, eso. ¿no? En el caso de la salud, esto es un tema que por eso nosotros cada vez que tenemos posibilidad de dialogar con distintos espacios de salud, con colegas, con distintos profesionales de la salud, intentamos hacer ver también que justamente es un tema de salud pública y de salud colectiva. Si se arancela el acceso a la salud, y hay niños que nacieron en otros países que tienen 1, 2, 3, 4 años y no pueden acceder, por ejemplo, a la vacunación, a la atención por una situación de enfermedad, las situaciones de salud que se nos van a presentar van a ser muy graves, porque ¿de qué vale de que mi hijo tenga todas las vacunas y comparte la escuela con otro que no pudo pagar por una atención privada de salud y puede ser portador de alguna enfermedad que no pudo prevenirse con esa vacunación? Entonces, por eso no es un tema, siempre decimos, que afecta a la población migrante exclusivamente, sino que nos afecta a la sociedad toda, tanto en términos de cómo nos pensamos como sociedad democrática, como en términos muy concretos que tengan que ver, por ejemplo, con la salud colectiva. Seguro, Valeria, más bien. Mira, yo te hago una consulta ya para ir cerrando y agradeciendo mucho tu tiempo y tu contacto con nosotros. Valeria, mira, hay gente que lamentablemente está acostumbrada a ya ha neutralizado no ser atendida, ser rechazada, bueno, agacha la cabeza y se va. ¿Qué le decís vos a estas personas migrantes que tienen esa situación? Por ejemplo, que no le quieren dar un turno, que no le quieren anotar el niño en la escuela, que se le hace difícil su relación con la policía, porque también está eso, la aportación de rostro. ¿Qué puede hacer cuando pasa en esas situaciones? Mira, lamentablemente cada vez es menos la institucionalidad con la que se cuentan para esto, pero entre las cuestiones centrales que hay que hacer es conocer los derechos que se tienen, conocer algunos canales institucionales posibles, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestra organización hacemos acompañamiento en algunas situaciones dentro de las posibilidades, porque digo, también en este contexto ha afectado nuestras propias posibilidades institucionales del trabajo en el tema, pero sí lo que tenemos es un espacio de acompañamiento, de atención y también de buscar generar todo lo que sea posible en cuanto a el encuentro entre los propios referentes y población migrantes para la organización, ¿no? Y para la defensa de estos derechos que vos decís. En algún momento se contaba con el INADI, que ya no existe, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. Te Los van centros de rodeando. acceso a la Te van justicia, claro, rodeando de el modo centro tal de que no acceso a tenés. la justicia también limita Claro. eso, ¿no? Es cada vez más limitada la institucionalidad que permite hacer frente, pero bueno, sigue existiendo, por ejemplo, la Dirección de Derechos Humanos de la Corte de la Provincia. En nuestro espacio seguimos haciendo alguna tarea vinculada a la atención, al acompañamiento, al asesoramiento. También nos proponemos bastante generar sensibilización y capacitación también en las instituciones públicas. Entonces, bueno, dentro de lo que existe, agruparse, conocer los derechos que se tienen y bueno, no, eso sí, tenemos mucha experiencia en la cual la persona, si llega a una institución diciendo, bueno, pero la salud es un derecho universal y bueno, y hay posibilidad de que haya alguien más o menos hospitalario en la institución de poder ir transitando caminos que permitan el efectivo ejercicio del derecho en un contexto que realmente es muy hostil, es muy cruel, como vos decías más temprano, en donde es necesario encontrarse entre quienes queremos. Bueno, Valeria, te admiro muchísimo por lo que haces. Me parece que ustedes son una voz de alguien que a los cuales les han censurado la voz y lamentablemente hay gente que disfruta de esas cosas. Así que te deseo toda la mayor energía del mundo para que puedas seguir con este laburo. Bueno, muchas gracias por el espacio en la radio. Siempre es un gusto hablar con amigos de la Mosquitera. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Un abrazo.